Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. Si la música es lo que tú quieres sentir, si es lo que tú eliges vivir, si es lo que pide tu alma, si es la única que te calma, Musicalizados es tu programa. Muy buenas tardes, queridos amigas y amigos. Bienvenidos a este su programa Musicalizados. Les saluda Brenda Tipán y esta tarde y noche les acompañaré en esta hora llena de reflexión y música. No se olviden que pueden contactarnos a los teléfonos al 0993-445-122 o al 099-1323-554. Además, no se olviden de escribirnos a nuestras redes sociales como en Facebook, ya que nos encuentran como Radio Barba Azul. Y también no se olviden de descargarse la aplicación para celulares y tablets en Play Store, ya que nos encuentran como Radio CCHD, aplicación que es totalmente gratuita. En esta oportunidad vamos a conversar sobre la música tradicional como herramienta para el aprendizaje de la interculturalidad. Este tema lo realizaremos en los siguientes puntos. En primera instancia vamos a hablar sobre qué es la música tradicional. Como segundo punto, la inclusión de la música tradicional en la educación y la cultura. Como tercer punto, los ritmos musicales tradicionales como el yarabí, pasacalle, capisca y San Juanitos, entre otros. También hablaremos sobre la interculturalidad y la educación. Y finalmente estaremos hablando sobre la educación musical y sus componentes como procedimiento logopedagógico integral. Así que vamos a iniciar nuestro programa, no se desconecte. Querida audiencia, para poder hablar sobre la música tradicional y su relación con la interculturalidad, primero vamos a analizar desde el caso de nuestro país, que es el Ecuador. Es importante inculcar nuestra identidad cultural, es decir, la interculturalidad en los niños y niñas, para crear una sociedad formada en valores hacia el respeto para la identidad de nuestros pueblos. Por lo que se establece utilizar la música tradicional como recurso que promueve el reconocimiento cultural de nuestro país. Así, los diferentes ritmos musicales como el pasacalle, San Juanito, yarabí, capisca, proveerán la alegría, ya que expresan sentimientos propios y ajenos, y a su vez enriquecen la cultura con las personas de su entorno en un ambiente de integración social. Para el actor Lord Sánchez, utilizar la música con variados ritmos y géneros musicales ayuda a enseñar y aprender contenidos de los diversos ejes de aprendizaje, porque permite que los niños y niñas adquieran el conocimiento de una manera lúdica, receptando en la memoria a largo plazo. El movimiento rítmico ayuda a tomar conciencia de su cuerpo como un instrumento musical y de expresión, aportándolo una mayor agilidad psicológica que le ayudará el afianzamiento de la personalidad y a una mejor adaptación al medio cultural. La música tradicional ha recibido distintas formas de definir, lo cual podemos decir que son expresiones del espíritu creador del hombre y que tiene una íntima relación con los demás aspectos, como es la cultura ancestral, la cultura social, por lo que se puede realizar el estudio y a su vez ayuda también al mejoramiento del conocimiento de nuestra historia en general, de la cultura propia de nuestro país. La música tradicional también es un arte que surge de la situación del mundo en donde el hombre manifiesta sus vivencias, pues parte de elementos extraídos de una realidad propia. Los sonidos son sometidos a una creación mental que requiere la inspiración del creador. Podemos decir que la música es un regalo maravilloso en el cual podemos sentirlo y también manifestarlo a través de la combinación de diferentes instrumentos que deleitan nuestros sentidos y nuestro espíritu. Es una expresión libre de quien la crea y de quien la escucha. Todo ser humano lleva la música en su corazón, forma parte de nuestra personalidad y entorno social. Para un docente, para un educador, para un músico, para un escritor, es una herramienta valiosa, ya que por medio de ella da a conocer valores, conocimientos, tolerancia a sus semejantes, conocer su propia historia, su cultura, religión, entre otros. Como vemos, la música es un arte que ayuda a complementar las diversas áreas en las que se puede desenvolver el hombre, ya que a pesar del tiempo transcurrido, se sigue manteniendo su esencia y deja un mensaje a las nuevas generaciones. Cuando hablamos de la música tradicional ecuatoriana, también nos referimos a esos bellos pasillos, como los había mencionado, el yarabí, los sanjuanitos, las tonadas, los pasacalles, que fueron inspirados por creadores ecuatorianos, que representa a la comunidad en general. La música en el Ecuador se orienta a muchas expresiones del pensamiento y juicio de la vida. Son transmitidos de padres a hijos. Forma parte de nuestra cultura y de las vivencias de nuestro pueblo, que han atravesado por una serie de influencias. Esto hace que la música tenga varios aspectos del proceso de nuestra historia. La música tradicional nos sujeta al umbral musical de nuestros antepasados, nos recuerda esa memoria, y sacude nuestro espíritu, fundamentalmente en las emociones de lo que un día vivieron nuestros antepasados, con la amargura de la invasión española, que junto al desconsuelo de su realidad esclavizada, y añadió nuevos ritmos que nos hicieron adecuar al mestizaje y conseguir otros ritmos musicales, que a lo largo de la historia han contado ese perfeccionamiento en la que nos hemos acomodado a nuevos y numerosos ritmos, pero que en su esencia aún conservamos lo nuestro. Es importante reconocer que la música tradicional en nuestro país es un conjunto de memoria, un conjunto de costumbres, una historia que nos viene dando desde años atrás y que nos permite no perder ese pensamiento de dónde somos, de no perder las raíces de dónde venimos. La inclusión de la música en las escuelas ha sido un tema recurrente y de preocupación constante en el ámbito de la educación. Sabemos que la música desde tiempos remotos forma parte de la educación del individuo y que ha sido considerada materia obligatoria en muchos centros de enseñanza. En este sentido, estamos hablando sobre cómo se incluye la música tradicional en la educación, ya que en nuestro país se relaciona la música tradicional con otras ramas del saber o agruparla junto a las materias que conforman el programa de estudio de las mismas, sin dejar rezagada en el último peldaño. Ha sido tarea difícil de inculcar esta música tradicional a las nuevas generaciones. Quizá esto se pueda comprender de cierta forma, ya que la música tradicional, si se la compara con las otras artes, posee un estatus propio, como consecuencia principalmente de los medios técnicos y del lenguaje de que se sirve. Es por ello que resulta incomprensible la dificultad para llevarlo a cabo la tarea de enseñar música tradicional, música propia, a las escuelas de manera sistemática y masiva para la complejidad que conlleva el estudio de dicho arte. La inclusión de la música tradicional en la educación se la ha realizado como una manera de dar a conocer la diversidad de culturas que tiene el Ecuador, o interculturalidad propia dicha. Es una respuesta a una de las manifestaciones que se ha dado como necesidad de nuestra sociedad. Una sociedad diversa que por diferentes motivos debe conocer el entorno que compone nuestra población y admitir que somos un país camino de muchos migrantes, en los cuales en algunos casos se han quedado en nuestras tierras y también forman parte de la amalgama cultural que forma nuestra identidad. La música tradicional en educación sirve de herramienta para todo aquel docente que desee lograr un ambiente intercultural en las aulas, ampliando la información que poseen los niños sobre otras culturas con el componente apropiado para este fin. En este caso es la música tradicional. Hasta se puede lograr que un niño pueda entender los sentimientos de otros, ya sean estas autóctonas o transitorias, con el fin de educar a las futuras generaciones con respeto hacia los demás, comprendiendo que todos merecen vivir en igualdad de condiciones. De este modo, lograremos sembrar el respeto a las diferencias que se suman en la importancia de vivir en paz. Para el actor Carbonell, en su decálogo para construir la educación verdaderamente intercultural, señala la importancia de crear un nuevo espacio social de respeto a las diferencias humanas y sociales desde una perspectiva de igualdad y de inclusión para todas las personas y todas las culturas. En este sentido, la escuela debe utilizar todas las herramientas disponibles para fomentar esa convicción democrática de respeto y comprensión de la diversidad cultural. Desde luego, la educación musical puede y debe configurarse no solo como una herramienta que promueve un mayor entendimiento y aceptación entre las personas de diferentes culturas, sino que además compone espacios de aprendizaje compartido. Puede favorecer una mentalidad más abierta, ayudando desde el mismo entendimiento de las distintas formas y estéticas de la música del mundo a erradicar prejuicios y estereotipos, creando así una verdadera convivencia y conciencia intercultural. Las claves necesarias para que la música sea una herramienta y a la vez un espacio para una educación intercultural requiere la cooperación de todos. A menudo se olvida que una concepción liberadora y creativa de la educación musical requiere necesariamente un papel activo del alumno en la definición del objeto musical y en su misma construcción. Nos referimos a la posibilidad de crear y de producir antes de que reproducir. Para ello, el desarrollo creativo del alumno resulta clave en el marco de un espíritu educativo basado en la actividad y en la vivencia musical y cultural, con él y con los demás. A continuación vamos a escuchar el siguiente tema, El Cóndor Pasa, de Leo Rojas. Continuamos con su programa musicalizado y recuerden que nadie nos quita lo bailado. En este segundo punto vamos a tratar sobre los ritmos musicales tradicionales. A lo largo de la historia de nuestro país han surgido ritmos que identifican nuestra cultura y raíces, que son nuestro escudo musical dentro y fuera de la patria, que nos enorgullece y nos da una identidad musical a nivel de Latinoamérica y del mundo entero. Son estos de gran variedad y representación de manifestaciones artísticas de los habitantes de nuestras diversas zonas geográficas. En la costa, por ejemplo, tenemos el amorfino, la polca, la montubia, la iguana. En la sierra, el albazo, el sanjanito, el pasacalle, el cachuyapi, el danzante. En el oriente, el anet y el Namped, en todo el Ecuador, el pasillo, el yarabí, entre otros ritmos. Estos ritmos musicales ancestrales han permitido que nazcan desde los indígenas y mestizos y que sean reconocidos dentro de nuestro país por su costumbre, por sus formas musicales, por sus ritmos musicales, por su propia cultura. El ritmo nacional de nuestra patria, de origen precolombino, con ritmo alegre y melodía melancólica, ha nacido y se ha quedado acá en nuestro país y es parte de nuestra cultura musical. Según los musicólogos, es una mezcla única que expresa el sentimiento del indígena ecuatoriano. Actualmente, se interpreta con la mezcla de instrumentos nativos del Ecuador como el rondador, el pingullo, el bandolín, dulzainas, a la cual se suman a estos instrumentos extranjeros como es la guitarra, quena, bombos, zampoñas, incluso con instrumentos electrónicos que proporcionan un toque de modernidad y estilización. Asimismo, los ritmos musicales ecuatorianos nos ofrecen una exquisita exposición de ritmos que incitan a descubrir la melancolía, el amor, el romance y la alegría de nuestra gente ecuatoriana. Siendo un pequeño país, fácilmente podemos encontrar numerosos ritmos costeños, amazónicos y serranos que forman parte de los ritmos tradicionales del Ecuador. Cuando observamos las danzas de la música tradicional ecuatoriana, podemos darnos cuenta que es una historia, al igual que la música, no está ajena a la cultura. Es parte de la historia de la cual el Ecuador tiene. En este sentido, querida audiencia, vamos a mencionar algunos de los ritmos tradicionales que se escuchan acá en nuestro país y que son propios de la cultura. Como mencionaba anteriormente, es parte de la cultura musical que tenemos acá. Entre estos géneros, también se puede mencionar que nos han ayudado a dar cuenta de cuál es la historia que se vive, ya que cada género expresa un sentimiento propio, tiene su propio origen y explica una posición de un de las personas, un pensamiento de un pueblo. Es así que vamos a mencionar el yarabí. Como primer género tenemos al yarabí, que es un ritmo andino que tiene la influencia de los conquistadores españoles y mestizos. El yarabí ecuatoriano, etimológicamente, según Cuneo y Danhort, yarabí se compone de allá aruna. Allá, que significa difunto, y aruna significa hablar, por lo que yarabí significa el canto que habla de los muertos. Por esta razón, los yarabí son interpretados en funerales como despedida al difunto. El yarabí se lo utiliza como un canto ritual de despedida, y a su vez se acompaña con la quena o la flauta de hueso. Este género, a comienzos del siglo XIX, se hace más romántico, ligado a las nostalgias del amor distante o perdido. El yarabí es un género musical mestizo que fusiona elementos formales del arawí incaico y la poesía trovadoresca española evolucionada desde la época medieval y renacentista. Creemos que la interpretación más correcta es la que deriva de los vocablos quichuas, carawi o arawi, en que tiempos incaicos significaba cualquier aire o cualquier recitación cantada. Para el autor Aceldo, siendo el yarabí en años atrás uno de los ritmos más utilizados para los diferentes eventos, como el casamiento de indios o para despedir a un ser que fallece, incluso para el anuncio de un día de fiesta, sobre todo en la capital de los ecuatorianos, el yarabí lleva un sentimiento profundo, tanto en la parte lírica como en la instrumentación. En sus letras se narra el amor y la tristeza que deja un ser cuando nos abandona, y no solamente cuando éste muere, sino también cuando nos abandona sentimentalmente. Será por esta razón que al escuchar un yarabí nos invade un profundo dolor y debemos tratar de superarlo para no dejar que aquellos perjudique nuestro diario vivir. El yarabí no es una danza, o no se utiliza de música como un ritmo para bailar. Este género expresa los sentimientos del alma, que en nuestro caso son más bien de tristeza que de alegría. El yarabí mestizo se ha cantado mayormente en español y está más vinculado a la cultura señorial mestiza. El yarabí se caracteriza por ser un ritmo que posee un movimiento lento, por el hecho de ser un ritmo bastante triste y cargado de sentimientos. Como un ejemplo de esto se puede tomar la canción Puñales de Ulpiano Benítez cantando por el dúo Valencia. Pero también vamos a escuchar a continuación el siguiente yarabí tradicional, que sin duda alguna la audiencia lo va a recordar y los que saben lo van a cantar con un sentimiento. Vasija de Barro. Arcilla cocida y dura,

No se olviden que pueden escribirnos a nuestro WhatsApp al 099-1323-554 o al 099-344-5122, donde estamos abiertos a todas sus preguntas, sugerencias, para que los próximos programas ustedes puedan ser parte de ellos y también todo lo que ustedes necesiten saber si desean que nosotros hablemos sobre un tema específico. No se olviden que somos su programa Musicalizados, porque nadie nos quita lo bailado. Luego de haber escuchado el Yarabí Vasija de Barro, que sin duda alguna para los oyentes es un tema que les trajo recuerdos, como bien lo decía, es un tema bastante nostálgico, de tristeza, que nos hace memoria a las personas que se van, que se han ido, pero también un ritmo que nos deja esos recuerdos de los cuales nosotros podemos vivir y asentar la historia de nuestra cultura musical. Unos ritmos que no son ajenos a la mayoría de las personas o a la mayoría de cada uno de los oyentes, porque con el pasar de los años, nuestros abuelos, nuestros padres, lo han escuchado y nos han hecho partícipes de estos ritmos. Entonces no somos ajenos a este ritmo, que es muy popular dentro de los géneros musicales de nuestro país. Otro de los ritmos más conocidos que vamos a mencionar es el pasacalle. El pasacalle es uno de los tantos ritmos que orgullosamente nos identifica a todos los ecuatorianos. Su etimología pasa en la calle, es una banda de música invitando a algún evento o festival. Su recorrido es por todo el pueblo, originalmente con el uso del pingullo y un tambor entonando canciones de ese ritmo. Llegó a América quizás en el siglo XVIII, como original ritmo de ronda callejera o marcha popular. Al introducirse en el Ecuador, toma la tonalidad menor, no cambia su alegría en su ritmo, pues hasta hoy es más rápido que el paso doble. El pasacalle es una nueva forma de música barroca, ritmo que nació en España, pero que existe también en Francia e Italia con diversos nombres. Al llegar a nuestro país, toma la forma, instrumentos musicales y una nueva estructura popular de nuestra región, a lo que se convierte en música y danza mestiza del Ecuador. Tiene una métrica binaria con ritmo de 3/4. Para Rivadeneira, la evolución de la música popular del Ecuador, sin duda, la más bella expresión es el pasacalle, de estética musical y baile de escenario rico en canciones y en su expresión artística. Lo real es decir que en arte, como en todo lo humano, hay evolución. No se puede conformar un gusto nuevo musical sin tomar en cuenta una época pasada. Claro, es decir que un ritmo nuevo desconcierta, inquieta y perturba, pero cuando el ritmo se enraíza en el pueblo, está destinado a perdurar, a rejuvenecerse en su paso a través del tiempo, así como también a imprimir un signo, un símbolo distintivo en historia de la música, ya que el pasacalle identifica a nuestra nación ecuatoriana. Casi todas las ciudades del Ecuador tienen un pasacalle escrito en su nombre, entre ellos se puede destacar a Lioban Benita, Ambato, Tierra de Flores, Ambateñita Primorosa, Chuyaquiteño, Romántico Quito Mío, Michola Cuencanas y Soy del Carchi, entre otros. Pero también en la actualidad el pasacalle se encuentra en las nuevas producciones de nuestro país, como un pasacalle acelerado y con un ritmo para bailarlo en todas las festividades. El baile del pasacalle permite al pueblo precisar la emoción de tener una pareja a la cual se la ciñe por la cintura con la mano derecha, mientras la dama pone su mano izquierda en el hombro del caballero y se sujeta a las dos uniendo sus manos contrarias para un paso ligero bailar de la manera más bella. Es así que vamos a escuchar un pasacalle denominado Añora mi tierra. Así es, continuamos con su programa Musicalizados, luego de haber escuchado El Pasillo, Añorando mi Tierra Linda. Es así que vamos con nuestro siguiente género musical, que es la capixca. La capixca proviene de la serranía centro-sur ecuatoriana y es un baile suelto, muy alegre, que se baila principalmente en las provincias de la Azuay, el Chimborazo y otras en las provincias centrales de nuestro país. De perfil mestizo e indígena, sin duda alguna, es uno de los ritmos más alegres y zapateados en el Ecuador, que no puede faltar en ninguna celebración festiva de nuestro país. Su rítmica es muy similar al albazo o al aire típico, se desarrolla una tonalidad menor. Su raíz etimológica del quichuismo, capina, que significa imprimir, de allí es que el bailarín debe poner a prueba su ingenio y codificación física al hacer movimientos hábiles, con picardía y galantesco para deslumbrar a su pareja. Es una tonada muy alegre y movida que cualquiera puede disfrutar, donde se pone a prueba la aptitud física de la pareja que lo interpreta, haciendo pases y entradas con muestras de picardía y galanteos. El ritmo de capilla es muy similar al sanjuanito, los pasos y la vestimenta se asemejan en la falda y la blusa. La diferencia de este ritmo lleva más accesorios es en la cabeza, los mismos que son pesados y barrocos. Además, en este baile, la mujer debe utilizar doble falda para que el momento de realizar el movimiento luzca las dos faldas, la una alzada y la otra por debajo. El calzado es de cuero y las mujeres deben usar medias nylon para mejorar su comodidad. En el caso de los hombres, la camisa y el pantalón con samara son suficientes para realizar este baile. La capixca es el baile más movido que se da en nuestro país y es el que más se encuentra en todas las festividades. Capixca también es el ritmo que pone a prueba toda la destreza del baile en la pista. Es así que vamos a escuchar el siguiente tema, que es el sombrerito. Thank you. Como ustedes acabaron de escuchar, Empeñando el Sombrerito es un género musical muy movido que sin duda alguna puso a bailar a más de uno en esta tarde. Nuestro siguiente género musical es el San Juanito. El San Juanito es un ritmo conocido y muy difundido en la zona norte del Ecuador. Este ritmo se interpretaba con instrumentos vernáculos propios de los indígenas, tales como el pingullo, rondador, bombos, entre otros. Esta música autóctona siempre estaba relacionada con labores comunales, en el caso de la minga y labores agrícolas. Estos instrumentos se utilizaban para congregar a miembros de la comuna, utilizando únicamente bombos y flautas. El San Juan era un valor presente en las mingas, lo cual podemos constatar con la rotación continua de sus participantes en labores determinadas, como siembras, cosechas, entre otras. En el ámbito de la festividad, quizá es cuando la música toma una posición central dentro de la sociedad, principalmente el San Juanito, ya que es un ritmo alegre que permite, a través de danzas, mostrar su agradecimiento a la Madre Tierra por los frutos obtenidos. Inicialmente, los grupos estaban conformados por un conjunto de flautistas y percusionistas, que no excedía más de 6 integrantes, siendo de esta manera una musicalización instrumental. El canto no era prioridad en un inicio. Posteriormente, se vincula la voz femenina, siendo esta una característica esencial de este género. Algunas características presentes son la emotividad y la fuerza expresada a través de gritos, con la cual se contagiaba el sentimiento entre sus participantes. Estos instrumentos de cuerda poseen nuevas características musicales, armónicas, melódicas y cromáticas, lo que dio paso a que la música de esta época se modifique de manera drástica, ya que los artistas involucraron estos instrumentos a su música, dándole así otro matiz y otro color al San Juanito. Así también, con el aumento de instrumentos, las agrupaciones musicales fueron incrementando su número de integrantes y de habilidad de crear música usando esta nueva gama de sonidos que rápidamente fue aceptada tanto por españoles e indígenas. El San Juanito, sin duda el ritmo autóctono más representativo del Ecuador, debido principalmente a que expresa un mensaje de unidad, sentimiento, identidad y relación con la naturaleza, sin olvidar que de ella proviene estos sonidos. Este ritmo se lo entona para acompañar festividades muy grandes, como es la del Inti Raymi en el mes de junio, asimismo las fiestas de San Juan y San Pedro, entre otras. Es por eso que San Juanito ha permitido unir esos lazos entre las comunidades, entre los participantes de una fiesta. El San Juanito nos ha permitido recuperar esa memoria histórica de unidad, esa memoria que hemos perdido, que no nos hemos dado cuenta que este género ha unido a comunidades, ha unido a todo un país, el cual se ha visto representado dentro y fuera de él. Vamos a escuchar el siguiente San Juanito a cargo de Anita Lucía Proaño, Pasito Tuntún. Tienes que Regresamos con su programa Musicalizados, porque ya saben que nadie nos quita lo bailado. La canción que acabamos de escuchar es Pasito Tuntún de Anita Lucía Broaño. Creo que en esta hora así nos ha quedado muy corta para poder mencionar a los diferentes ritmos musicales que es parte de la cultura musical de nuestro país. Nos faltaría decir lo que es el pasillo, la bomba, entre otros géneros, pero que sin duda alguna están en la memoria de cada uno de los ecuatorianos. Como ya para ir cerrando el programa, voy a referirme a unas pequeñas conclusiones sobre este tema que se ha tratado en esta tarde. En relación a la música tradicional, es una de las expresiones más fabulosas del ser humano, ya que logra transmitir de manera inmediata diferentes sensaciones que otras formas de arte quizás no puedan. La música es un complejo sistema de sonidos, melodías y ritmos. Es importante para el ser humano, ya que le permite expresar miedos, alegrías, sentimientos muy profundos de diverso tipo. La música permite canalizar esos sentimientos y hacer que la persona alivie sus penas o haga crecer su alegría, dependiendo del caso. Desde la pedagogía educativa es necesario desarrollar procesos educativos que posibiliten actitudes de apertura y de respeto hacia todo ser humano en su desarrollo personal y social. Nadie debe estar excluido del proceso participativo contra su voluntad si está dispuesto a atacar todas las reglas pactadas por la sociedad. La pedagogía de la interculturalidad se articula aquí con la pedagogía de la equidad, que se concreta en la introducción de cambios y adaptación en los programas de enseñanza con el fin de facilitar el logro académico y la integración social, al respeto por su cultura y al respeto por las demás culturas. Dentro de este tema que se mencionó, la música como una herramienta de aprendizaje de la cultura, la hemos tratado de una manera para que las personas puedan recuperar esa memoria y la puedan asociar a sus diferentes procesos, porque es algo que nos recuerda y está en la actualidad en cada uno de nosotros. El género musical ha permitido que en esta tarde los oyentes hayan podido de alguna u otra manera mover esos sentimientos, esos recuerdos que han pasado de una a otra persona. Como bien lo decía, también la música crea esa identidad, da muestra de una cultura, de las raíces del país y de dónde estamos. Es necesario recuperar todos estos géneros musicales, porque en la actualidad no se ha perdido, pero se está olvidando. Y la intención de este programa es mover esa música, esa música cultural propia de nuestro país, que nos ayuda a identificarnos dentro y fuera de ella. Musicalizado se despide, soy Brenda Tipán, y no se olviden que la siguiente semana estaremos con un nuevo programa. Chao, chao. Recuerden que componer no es difícil. Lo complicado es dejar caer bajo la mesa las notas que son vanas.